dejarás, no me dejarás jamás, porque yo soy la obra de tus manos, porque yo soy obra de tus manos. Sé que no me dejarás, sé que no me abandonarás jamás, porque yo soy obra de tus manos. Yo soy obra de tus manos. Tengo tanto que agradecerte, Señor. Yo siempre camino entre peligros, y tú me conservas la vida. Yo busco los peligros, y tú siempre me salvas. No me dejarás jamás, tú no me abandonarás jamás, porque hay algo de ti en mi mirada, algo de ti en mi palabra, algo de ti en mi voz. Por eso sé que no me dejarás. Tú eres fiel conmigo, cumples tus promesas, renuevas el vigor de mi aliento, tu misericordia para conmigo es eterna. Por eso sé que no me dejarás, no me dejarás jamás, porque yo soy imagen de tu Hijo, porque yo soy imagen de tu Hijo.